Néstor, ¿qué significa para usted el 2 de abril? Es un sentimiento muy hondo, cala muy hondo. Para este día estábamos en la unidad, en la brigada, y desplegué recién el 4 de abril, recién desplegué para el sur. Me tocó ir a una de las unidades que estuvieron en el continente, porque el sistema de armas que teníamos acá nosotros, el avión Mirage, no, en ese momento no podía aterrizar en la isla. Entonces tuvimos que operar del continente, pero es un sentimiento muy hondo. Año que pasa, el sentimiento es igual, ¿cómo lo va? O muchas veces uno dice, cada más grande en edad, siente más las cosas. ¿Cómo es usted? Porque me imagino que ha perdido conocidos, amigos en la guerra. Sí, he perdido conocidos, compañeros que perdieron la vida el 1 de mayo con el primer ataque inglés. Y es cada vez que pasan, a medida que pasan los años, si uno esto lo adquiere más, y capaz que en su momento yo tenía 20 años, ahora estoy un poco mayor, cala más hondo. ¿Se sienten reconocidos por la gente? Sí, sí. Aquí en Tandichi. ¿Cómo se nombre? Me repite. Néstor Mira. Gracias. No hay por qué, gracias a ustedes por venir.